Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Se puede decir que los encargados tuvieron siempre todo en su contra. Desde el debut en el BA Rock 82, donde el público metalero los recibió a naranjazos y los despidió arrojándoles monedas. Pasando por dos álbumes grabados por su cuenta, aún inéditos. En el 86, RCA les publica su único disco, Silencio, que tuvo gran repercusión, pero a pesar del éxito, la suerte de la banda ya estaba echada. Comenzamos Héroes Anónimos con los encargados. Creo que estamos bailando. Es una chica bonita, quizás eso la perjudica. Cree que un don ya le fue dado, solo su danzar la agita. De pronto me encuentro en pensamientos dobles. Tan pronto como nada ocurre, algo lo ocasiona. K implica que no es igual a B. Y creo que estamos bailando, bailando, bailando, bailando. Creo que estamos bailando, bailando, bailando, bailando. Luego un paso al frente. Somos criaturas extrañas, hojas que no entienden el aire. Creo que estamos bailando, bailando, bailando. Creo que estamos bailando, bailando, bailando, bailando. Bailando, bailando. Para la grabación de Superficies de Placer, los Virus viajan a Brasil para componer en un estado más relajado. Sin embargo, tras un chequeo, Federico Moura es diagnosticado con el virus del HIV. El golpe es demoledor, y todo el concepto del álbum queda pies para arriba. Quizás los teclados obsesivos al estilo de Chase de Giorgio Moroder ilustren la urgencia del final presente en este gran clásico. Virus. Encuentro en el río musical. Aflójate, sonríe fugaz, mi cuerpo astral tomará tu ser. Incierta pasión nace en mi alma, presintiendo un oyente ideal. We'll be right back. elegimos este tema de Man Ray solo porque el riff de guitarra tiene un cierto parecido con Barracuda, aquella canción de la banda Heart. Suena Man Ray, Impracticidad. ¿Qué tema los vecinos? Más si uno vive en departamento. Orions, Malos Vecinos. A mi vecino me molesta la hora en la que llego. A mi vecino le molesta la hora en la que llego. Eso que hoy solo llegué un rato antes de las 3. A mi vecino no le gusta cómo se visten mis amigos. A mi vecino no le gusta cómo se visten mis amigos. Eso que hoy solo vinieron a visitarme tres mendigos. A mi vecino le revienta que yo toque la guitarra. A mi vecino le revienta que yo toque la guitarra. Cinema editó el doble en 1985. Curiosamente, un año después, una banda pop chilena del mismo nombre graba en Buenos Aires el disco Los Locos Rayados. ¿Premonición o coincidencia? Suena Los Artistas Están Vigilados, Cinema en Héroes Anónimos. El ex Almendra y Aquelarre, Emilio del Guercio, lanza su único disco solista en el año 1983, donde plasma una fusión de ritmos folclóricos, jazz y rock. Escuchemos Aroma del Lugar. Pero tengo un recuerdo comprometido.

Cantores Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Dejamos la fusión, el jazz y el folclore para volver al rock. Perdón por la obviedad, pero lo que suena es Kamikaze, la banda heavy cordobesa. Escucha el silencio después de la tormenta. Luego del suceso del debut, los Identikit graban su segunda placa en los estudios Panda de Buenos Aires, ya sin la participación de Ricardo Vilaseca. Al no obtener la repercusión deseada, la multinacional EMI les devuelve el contrato. Mario Pájaro Gómez y Jorge Rizzo formarían luego Vilma Palma y Vampiros. Con una alineación alternativa, Identikit lanza un tercer disco en 1993 y tienen un segundo regreso a partir del 2012. Suena la banda pop rosarina, Yo sé que se puede. Mira cuántos chicos. decime quién soy yo. Poder. David Impeluso y Edith Bellotti forman el dúo Isa, que dejó solo un registro en larga duración. Escuchamos un incunable, Perimido y Truco, Isa en Héroes Anónimos. Segundo clásico de hoy, un himno desde que fuera lanzado como demo, Soda Stereo. ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? Para arriba y se

ya no hay bondis a las 6 de la mañana. Carolina, no te borres, colócate que no es nada. Ella siente en la boca una sensación muy rara. Yo no sé qué me pasó. Esta verde se olvidó cómo se llama. Ya no hay ronda, ya no hay brasa. Ven y llévame más agua. Carolina amoníaco. Viajamos en el tiempo hasta el debut de los Head para recordar una canción tan descriptiva como una novela negra. Hoy es fácil saber que los autos que perseguían como sombras son los temibles Ford Falcon de los servicios de inteligencia de la dictadura. Head, Aventura Nocturna. Hey! Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Nos vamos con un buen rock sinfónico del año 1981. A pesar del buen trabajo vocal y ser editados por el sello Columbia, Preludio solo grabó un disco. Estás escuchando Beethoven on the Rock. Chao, hasta la próxima semana. Héroes Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.